Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien ahí? ¿Cómo va? Estamos bueno, en el programa número 133 de Andar Bien. A ver, ¿con quién estamos acompañados hoy? A ver. Hola, Nina, ¿cómo andás? Buenas, buenas, ando muy bien. Muy bien, Nina. ¿Y quién más está por ahí? A ver. Hola. Hola. Bueno, bueno, ahí ando, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ahí andamos. ¿Sí? Sí. ¿Quién es la última persona que saludó? ¿Quién es? Yo, vos. Ahí está, Lara. Si reconocen la voz, es la voz de nuestros consejos viales, que hoy vino a participar del programa. Así que ahí estamos, ahí estamos. Somos nosotros tres. ¿Dónde está nuestro señor asador? A ver, hola, señor asador. Gri, gri, gri, gri. El asador no está, está ausente con aviso, ¿sí? Y ¿quién nos está faltando también? Nos está faltando nuestro señor operador. Sí, es. ¿Cómo está nuestro señor operador? ¿Anda por ahí? ¡Gri, gri! ¡Gri, gri! No, tampoco está el señor operador. Hoy estamos el equipo menguado, ¿sí? El equipo menguado, programa número 133 de Andar Bien, un programa. ¿De qué es el programa, Nina? Hoy vamos a hablar de... No, de reflexión vial, ¿no? De que... un programa de reflexión vial, ¿sí? Hecho con mucho amor, ¿o no? Sí, sí, sí. Ahí estamos, ¿no? Ahí tengo la cortina muy baja. Ahí vamos. Hoy opero y conduzco a la vez, no me da un poco la... Todo lo que sigue. Y bueno, Nina, ahí estamos, vamos a saludar a todos los oyentes que estamos por todos lados, ¿no? Sí. Y salimos por todos lados. Gracias a quién salimos por todos lados, ¿Vos sabés, Nina, gracias a quién? Gracias a quién salimos. A que hay empresas que tienen responsabilidad social, ¿sí? Que aparte de hacer publicidad, nos acompañan, nos apoyan con su auspicio, ¿sí? Y salimos al aire gracias a un poco al apoyo que ellos nos hacen. Decí, Larita. Es Freelop. Es Freelop. A ver, vamos a ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos. Sí, era Freelop, ¿no? Gracias a ellos que nos acompañan desde el programa cero, desde el primer programa, ¿sí? Y bueno, hay que nombrarlos, ¿por qué? Y porque como ellos nos apoyan, nosotros también los apoyamos a ellos. Claro. Y hacemos ahí una publicidad donde sinceramente nosotros compramos ahí, ¿no? Sí. Para nosotros es uno de los lugares más baratos que hay en Bariloche, de la mejor calidad, ¿no? Sí. Y recomendamos a todos aquellos que están en Bariloche que lo hagan. No es necesario recomendarlo porque ya lo saben, ya lo conocen, es un lugar que acá es muy conocido. Claro. Pero sí recomendamos a todos los que vienen, ¿no? A todos los que están, por ejemplo, en La Quiaca, claro, ¿no? Que nos escuchan por FM Claxon, o que están en Tartagal, que nos escuchan por FM Contacto, ¿no? O en Quimilí, que ahora estamos saliendo en Quimilí en vivo también, ¿no? Y capaz no tan al norte, si vamos al sur, también por Sarmiento. Sí, ahí nos escuchan y bueno, saludo grande a la gente de Red Point en Quimilí, ¿no? Y a FM Genesis, que también salimos en vivo, ¿no? ¿Qué o días, en Duplex. ¿Sabes? En Duplex. Claro. Así que ahí nos escuchan a la vez. Qué loco que nos esté escuchando en el mismo momento en Sarmiento, provincia de Chubut, ¿sí? Ahí a orillas del lago Munster, y que nos esté escuchando en Quimilí, ¿no? Provincia de Santiago del Estero, ¿no? Al norte, o sea, de punta a punta, en dúplex, ¿no? A la vez. Sí. Así que, bueno, lo mismo pasa con Bariloche, que está bien en la montaña, y en dúplex salimos por San Antonio Oeste, que es ahí Las Grutas, está al lado de Las Grutas, ¿no? Sí. Entonces, desde la costa atlántica hasta las montañas de los Andes, también nos escuchan ahí por Andar Bien. Y ahí, ¿en dónde podemos comprar a los que vienen de afuera? Que me dicen, che, a mí me gustaría ir a comprar a Freelop. ¿Dónde compramos? ¿En qué localidades? ¿Dónde tienen los locales? Tienen tres locales. Uno en Avenida Ángel Gallardo, 1460. Otro en 25 de Mayo, también 1460. Y también en Rivadavia, 1395. Ahí está, ahí Rivadavia le pifió la altura, ¿no? Pero los otros son 1460, muy fácil de acordar. 1460, ya sea en Ángel Gallardo, creo que es lo más a mano que hay. ¿Sí? Para comprar para el por menor es Gallardo y 9 de Julio las calles. ¿Sí? Si quieren ver las ofertas, pueden mandar un correo, ¿no? ¿A cuál? A @freelopsrl. Exactamente, sí, ¿no? freelop@srl, @cuánto? hotmail.com. Ahí está, freelopsrl@hotmail.com es la dirección de correo. Y si claro, no, lo pueden buscar en Instagram. Sí, para enterarse de todas las novedades. También, si lo siguen en Instagram, claro, ahí. En @freelopsrl. Que contamos a los que son de acá, ya lo saben, pero los que no son de Bariloche, que capaz saben, pero capaz no. Freelop suele hacer muchos sorteos, ¿sí? Sí. De picadas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y está bueno enterarse porque así uno, nada, participa del sorteo y va recibiendo una picadita, ¿no? Que es rica, ¿no? Sí, no perdés nada con intentar. Claro, tal cual. Y a veces también promocionan, ¿qué será? Degustación, ¿no? De fiambres y de quesos. Entonces uno va a Freelop y prueba unos ricos quesos y después ve si los quiere comprar o no. No es obligatorio, no es solo una degustación para probar quesos. También fiambres, ¿no? Cuando traen fiambres nuevos, nuevas marcas, siempre suelen ahí mostrarlo en el aire. Bueno, estuvimos hablando un poco, ¿no? Sí. De que nos escuchaban en el norte, escuchaban en el sur. ¿Te gustaría saber por qué radio salimos, Nina? Sí. A ver, ¿por qué radio salimos? A ver. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, tras esa tan buena explicación... larga. Sí, sí. De esa presentación sobre las radios en las que salimos. Salimos por un montón de radios, gracias a Dios. Agradecemos a todas las emisoras, ¿no? Sí. Y todavía están faltando ahí un par de emisoras. que nada, estamos por salir, ¿no? Por ejemplo, falta la de Kimilí, que hoy es el primer día con la que salimos al aire. Así que un saludo grande ahí a Red Point, que es la que sale por Kimilí, que todavía no pudimos editar el audio y agregarlo ahí en la presentación. Bueno, ahí estamos, che, con todas las presentaciones, el primer bloque. Estamos viendo un poquito ahí el tema, nadie sabe de qué vamos a hablar, ¿no? Claro. Otra cosa que quería decir es que como Freelop tiene Instagram, nosotros también tenemos Instagram, que es Andar Bien Radio. Ahí está, por si verdad. Nos quieren seguir. A los que nos quieran seguir, Andar Bien Radio, les estaríamos muy agradecidos porque a veces pasamos algunos consejitos viales, ¿sí? Y a veces lo que pasamos son las programaciones, ¿no? ¿Cuándo salimos en qué lugar? Entonces, si nos siguen y se perdieron un programa y lo quieren escuchar, o lo escucharon a medio y les gustaría volver a escuchar, bueno, ahí lo pueden... si nos siguen por Instagram, le pasamos el link del streaming del cuando salimos al aire en otra radio y ahí nos pueden también escuchar. Bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? ¿Qué hoy cosa? Vamos a hablar sobre los documentos. Exactamente, los documentos que hay que llevar, ¿no? Sí. Veníamos hablando de los distintos programas de... ¿qué sería? De los viajes largos, ¿sí? Claro. De cómo llevar las cosas sueltas, cómo llevar las cosas no sueltas. En el auto, claro. ¿No? Sí. Y bueno, seguimos con el tema de los viajes largos. Y bueno, una de las cosas que vamos a hablar es... La documentación que tenés que llevar. ¿Qué papeles hay que llevar? ¿O no son más papeles? ¿Capaz es todo digital? Bueno, eso veremos. Pero bueno, a partir de ahí... vamos con un tema. ¿Cuál sería el tema que nos...? ¿Qué te parará? Documentos. ¿De quién? De Mario Tanaka. Muy bien, de Legal Music, a ver. A ver, documentos. ¿Qué estás haciendo ahí? A ver, documentos. Porque me ve diferente, por mi forma de andar, por mi dreadlock, por mi gente. Solo atente, puede que de repente mañana esté en tu barrio con mi gente. Porque siempre andamos de aquí para allá, siempre con buena rama y con el morfa ya. Porque siempre andamos de aquí para allá, bendecidos por ya. Documento, dice la gente. Marihuana, ya saben que soy el que prende con pana. Camino tranquilo y no me pasa nada porque yo vivo relax. Vivo tranquilo, fumando de la pipa de la paz. Y no sé qué pasa, viene prepotente y estoy frente a mi casa. Y no sé qué pasa, porque no andan buscando una verdadera amenaza. Seguir echando humo, lo dice la constitución, es legal el consumo. Asumo lo que consumo. Quieren sembrar a uno. Documento, dice la gente. Estoy frente a mi casa y me trata de delincuente. Solo escucho reggae para relajar la mente. Tomar el día con calma y ser un poco más consciente. Documento, dice la gente. Estoy frente a mi casa y me trata de delincuente. Solo escucho reggae para relajar la mente. Tomar el día con calma y ser un poco más consciente. Esto es lo que pasa en los barrios todos los días. Existe represión porque existe policía. Reprimen a Mario, reprimen a María. Por eso es que en ustedes nadie confía. A ver, ¿qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Sube. Documento, dice la gente. Estoy frente a mi casa y me trata de delincuente. Solo escucho reggae para relajar la mente. Tomar el ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 37. Exhibición de documentos. Al solo requerimiento de la autoridad competente se debe presentar la licencia de conductor y demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente de verificada, no pudiendo retenerse sino en los casos que la ley contemple. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, esta fue la ley que habla sobre los documentos. ¿Qué pensás? Bueno, acá lo que está hablando más que nada es sobre todo el tema este de que los documentos son los que te piden, ¿sí? O sea que la autoridad sería la autoridad de jurisdicción tiene derecho a pedirte los documentos y que vos se los des. ¿Sí? Pero ojo, también te los tiene que devolver, ¿sí? No es que claro. Se los puede retener, ¿sí? Se me lengua la traba. Inmediatamente después de ser verificados. Claro. A ver, Lara, ¿qué querías preguntar? ¿Por qué te los piden? ¿Por qué te los piden? Qué buena pregunta. No, te los piden porque realmente lo que necesitan saber es si vos tenés la licencia de conducir, si el que conduce, primero saber quién es la persona que está conduciendo. Claro. Después saber si esa persona que está conduciendo está habilitada para manejar el auto. Después, si el auto que estás manejando es un auto que lo estás manejando porque te lo prestaron, porque es tuyo y no porque te lo robaste. ¿Sí? Después, si el auto está habilitado, si el auto está andando en condiciones. Todas esas cosas necesitan pedirte los documentos. ¿Sí? Eso es. Sí. ¿Cómo se llama? Por eso te piden los documentos. Acá es interesante porque todo el mundo dice, che, ¿cuáles son los documentos? Si este año hubo muchas cosas que van y vienen con los documentos, ¿no? Okay. Y bueno, ahí como que está medio trunco, ¿no? Solamente te pueden retener los documentos, ¿sí? Lo que dice el artículo B del artículo del 72. Y vos decís, ¿qué dice el artículo 72? Bueno, acá te digo, ¿no? Es que es cuando están las licencias vencidas, ¿sí? Si hubiera caducado alguno de los datos, ¿sí? Si, por ejemplo, el que caduca generalmente, bueno, antes era la licencia de conducir, te la retenía si estaba vencida, pero si ahora ya no caduca más la licencia. Pero te van a retener si no hiciste el cambio de domicilio, por ejemplo. Dentro de la localidad no pasa nada, pero si vos cambiaste de una provincia a otra, tenés 3 meses para hacer el cambio de domicilio. ¿Sí? Está bien. ¿Qué más? Que bueno, que estés manejando un auto que no corresponde, que no se ajuste a tu edad, por ejemplo. Si vos tenés un auto, tenés uno que es, por ejemplo, para manejar motos hasta 250 y la tuya es mayor a 250 centímetros cúbicos. O tu auto es para hasta 3.500 kilos y estás manejando un camión, ¿no? De 4 toneladas y media. O si vos no estás debidamente, si la licencia no te habilita a lo que estás conduciendo en ese momento, ¿sí? Bueno, sí. Si hay algún dato adulterado, si vos truchaste la licencia, también te la retienen, ¿no? Sí. Si estás suspendido para conducir y estás conduciendo, bueno, te retiene la licencia. Eso es un poco todo lo que te pide ahí el artículo para poder circular, ¿sí? Que lo que te pueden retener, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso es un poco. Después vamos a ir hablando cuáles son los documentos que te piden, ¿sí? Más adelante, pero ahora está bien. Vamos con un tema, así no nos aburrimos. ¿Qué tema es? ¿Con qué tema vamos? Sin documentos de los Rodríguez. Ahí vamos, ¿ves los Rodríguez? Vamos.

No, siempre cuando dicen, che, ¿cuáles son los documentos que te piden para conducir? Todo el mundo nombra el artículo 40, ¿sí? Esto es muy típico de lo, de nosotros, los difusores de seguridad vial, que buscamos en la Ley Nacional de Tránsito, ¿no? Buscamos qué artículos hay, y bueno, el único artículo que habla sobre documentos que hay que presentar es el artículo 40, ¿no? El otro, el 37, decía que hay que presentar los documentos cuando te los piden, ¿sí? Pero no te piden de qué son los documentos que hay que, que hay que presentar. Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Nada, uno ve el artículo 40, que, pero hay otro artículo, ¿sí? Primero vamos a decir el artículo 40. El artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449, sí. ¿Qué dice? Bueno, dice que te piden que hay que presentar tres papeles tienes que llevar a la hora de conducir, ¿sí? Sí. Todos referidos al auto, ¿no? Entonces está la licencia de conducir, ¿sí? Y que la licencia esté acorde a lo que estás manejando. Claro, ¿no? Si estás manejando un camión, que no sea una licencia de moto, ponele, ¿no? Si estás manejando un auto, bueno, que esté acorde a lo que estás llevando, ¿sí? Lo que puede haber ahí medio raro, que a veces pone un poco pesado, es la licencia de conducir B1 y B2. Que hay una, no me acuerdo cuál, hay una te habilita para motorhome y la otra creo que la B2, y la B1 te habilita para llevar casa rodante de tiro, ¿sí? Entonces, a veces uno tiene la B2 y no te aceptan la B1, entonces podés manejar motorhome pero no casa rodante, y al revés, ¿viste? Como que te van cambiando las cosas. Bueno, hay que tener cuidado un poco con eso, si no lleva una casa rodante o motorhome, pero después no es tan grave, digamos. Después generalmente uno tiene la licencia B, ya sea B1 o B2, y maneja casi todos los autos, siempre y cuando maneje autos. Ya si empieza a manejar camiones y esas cosas, bueno, ya ahí hay que empezar a, o tráiler, hay que pensar ir viendo qué licencia tiene, y bueno, hay que ver, viste, si es un camión, la de camión, si es un transporte de pasajero, que no es la misma, no es la misma licencia C que una D que una E, ¿no? Así que, cariño, bueno, hay que tener cuidado. Y bueno, si alguno tiene algún tipo de discapacidad, generalmente tiene la licencia F, que indica que tiene alguna clase de discapacidad, claro, que puede ser visual, puede ser auditiva, motora, auditiva, y bueno, va explicando. Pero la más común, creo yo que la más común, es la cuando uno tiene una cierta discapacidad visual, ¿sí? Entonces te dice, bueno, maneja con anteojos, ¿sí? O te dice F, te dice necesita dispositivo de ampliación de espejo retrovisor, que es un espejo más grande que se agarra al espejo retrovisor. Está bien. Eso para los que tienen una disminución en el campo visual, ¿sí? Ajá. Bueno, la licencia, decía yo, el artículo 40, la licencia, la cédula verde del auto, que ya no es más verde, es medio celestita, pero antes había verde y azul, ya no existe más eso, solamente existe la cédula sin color, celestita, o color celeste, y ya esa es la que están eliminando y que está manejándose solo por la aplicación Mi Argentina, ¿sí? Que yo siempre recomiendo bajarse la cédula digital a Mi Argentina cuando tengan internet, y no bajarla cuando te ven, porque siempre o no hay internet y no te reconoce la cara, o siempre hay problemas y te agarra ahí en el medio de la multa, ¿no? Siempre bajarla antes, y yo recomiendo tenerla, si te la dan, retenerla, digamos, ¿no? Me parece importante. Y lo otro que es obligatorio tener, que dice el artículo 40, es el seguro del auto, ¿sí? El seguro del auto, el seguro mínimo contra terceros, ¿no? Que lo llaman seguro obligatorio. Después puede tener otros seguros que sean más, pero por lo menos el seguro del auto, que acá es importante saber que el seguro es por todo el año y tiene una fecha de caducidad, y esa fecha tiene que ser posterior al día que uno está manejando, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar. Después, si está pago o no está pago, antes te hacían historia, porque dicen, no está pago, te hacían historia. Si está pago o no está pago es un problema que tiene uno o con la aseguradora, pero uno el seguro lo saca por año y tiene el seguro anual, ¿sí? Eso es re importante tenerlo en cuenta, porque muchos dicen, el seguro no está pago. No importa, es un problema mío con la aseguradora. No te tienen que hacer la multa por eso, ¿sí? Te tienen que hacer la multa porque no tenés el seguro, o el seguro venció ayer o anteayer o la semana pasada, ¿sí? Hay que tener cuidado, fíjense cuándo vence el seguro y nada, y si está vencido, pídanle a su ¿cómo es que se dice? A su gestor de seguros, ¿no? A su proveedor de seguros, que te pase el último que está válido. ¿Sí? Está bien, sí. Ahora, eso es lo que decíamos, que lo que dicen los primeros, que termina siendo que te termina diciendo todo el mundo, ¿no? Que te piden esas tres cosas, pero no es eso, lo único que te piden. La ley, el decreto 779, cuando empieza a reglamentar el artículo 37, que fue el que leímos al principio, que dice que te tienen que pedir los documentos exigibles, sí. Cuando reglamenta, agrega una serie de documentos más, ¿sí? Que lo dice el reglamento, o sea, el decreto que reglamenta la ley, o sea, que es obligatorio también, ¿sí? ¿Y cuáles son esos documentos? El documento nacional de identidad, el DNI, que es lo que le decías a Lara hace un rato, ¿no? Y para saber quién la persona está manejando, para poder identificarlo, ¿sí? Claro. Pero bueno, el DNI lo tenés que tener. Si vas a hacer un viaje largo, no te olvides el DNI, más allá de esos tres documentos que decíamos del auto, ¿sí? El impuesto a la patente, que tenés, paga la patente del auto, ¿sí? Que lo dice el artículo. Yo no sé, hace mucho que no me lo pide a mí si tengo la patente paga o no. Pero te la pueden pedir, si no está paga, ¿sí? Nada, te pueden multar, ¿sí? No te retienen los documentos, pero te pueden multar. ¿Y no te pueden retener el auto? No. Pero te pueden multar porque no tenés la patente al día. Después, lo otro es si estás en una autopista, el pago de peaje. Si pagaste el peaje o no, yo creo que eso no lo pide nadie, pero es uno de los documentos que piden, que tengas pago el peaje. ¿Y qué otra cosa que dice? Ah, y la RTO. ¿Sí? La constancia de RTO, ¿no? Más allá de la oblea que está pegada en el auto, el papel. Últimamente, como es todo digital, ya no hay más papel. No sé cómo hacen para pedirte la RTO. Pero bueno, y la RTO siempre es una cuestión provincial, ¿no? No te van a pedir la BTV en Buenos Aires si a vos te hacen la RTO. ¿Sí? Y si tu provincia no tiene pedido, tu municipio no tiene para hacer RTO, tampoco te la pueden pedir si estás en otra localidad, si es algo más que nada local. Un poco es todo eso. No sé, ahí si te queda alguna duda, Nina, alguna pregunta. No, a mí no. ¿Y a vos, Lara? A mí no. No, tampoco. Ninguno tiene preguntas. Bueno, a ver, ahí una cosita más para poder agregar con el tema de la RTO, del DNI, bueno, todas estas cosas están en el, como dije, ¿no? En el decreto que reglamenta la ley y que se suele pasar por alto, ¿sí? Si lo quieren buscar, ahí vos tenés el decreto 779 del año 95, lo buscan en Infoleg, decreto 779 del año 1995. Ahí buscan, o sea, aparece el decreto, buscan el anexo 1, ¿sí? Y buscan ahí reglamentación para circular, ¿no? Y buscan artículo 37, exhibición de documentos, y ahí le va a decir que, además de los que están contemplados en artículo 40 de la ley 24.000, se pide lo siguiente, y están los que yo les dije, ¿sí? ¿Por qué no está todo junto? No sé, la ley es muy complicada. ¿Y por qué no está en la reglamentación del artículo 40 y está en este? No sé, hay cosas de la ley que hay que mejorar. No es que esté mal, sino que tiene que ser mucho más sencillo a la hora de buscar y de encontrar los cosas, porque si no es un caos. ¿Sí? Está bien. Bueno, es un poco lo que hablamos hoy de la documentación para llevar. ¿Sí? ¿Vamos con algún tema? ¿Con qué tema? Sin ti ni documentación, de Daniel. A ver. Salí a Colombia desde San José, haciendo escala y no sé bien por qué. Cambiar de ruta no sonaba mal, no sabes cuánto te extrañé. Yo iba hacia México, mi luz natal, esperanzado por perderme en ti. Pero perdí mi pasaporte así, justo al llegar a Bogotá. ¿Qué asiento tiene usted? las azafatas lo van a buscar. Le dije, fila 10, yo le aseguro que allí está. Y así perdido en esta discusión, por tantas horas que perdí mi avión, mi vida se redujo a naufragar, sin ti ni documentación. Si ves que no regreso, amor, recuérdame, recuérdame. La suerte me dejó caer, ayúdenme, ayúdenme. Si alguna vez regreso, amor, consiénteme, consiénteme. Que cada distracción en mí fue por pensar en ti. Curiosidades sobre la seguridad del automóvil. Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Ahí estamos, ¿sí? Con el bloque número 4, ¿sí? De andar bien. Y estamos con el bloque de El Retrovisor. A ver cómo anda nuestro columnista especial del Retrovisor. ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, Nico. Gracias por decirme especial. No sé cómo tomarlo, ¿no? Saludos a la audiencia, al equipo. Hoy las dos chicas en el equipo mínimo. ¿Cómo andan? Bien, re bien acá, tranquilo. Bueno, en el retrovisor de hoy vamos a continuar con este tema de la documentación de los vehículos. Y ¿saben qué? Hay una coincidencia con la documentación de las personas, si uno se pone a pensar. Porque, a ver, nosotros cuando nacemos nos entregan una identificación que nos va a acompañar durante toda la vida. Y cualquier trámite que hagamos la va a requerir. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? El DNI. Ah, el DNI. Y el auto, cuando nace, digamos, es decir, cuando lo inscriben inicialmente, se le otorga algo que lo va a acompañar también durante toda su vida útil, hasta que le den la baja o lo destruyan. Y es el dominio o la patente. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre las patentes. Uh-huh. Y las primeras patentes formales en Argentina se empezaron a dar en 1905, a principios del siglo XX, ¿no? Sí. Aunque existen pocos registros de ella, el periodo comprendido entre 1916 y 1964, en 1969 hasta todas las provincias del resto del país, no Capital Federal, sí, fue el más prolífico en diseño. Distintos materiales venían de aluminio, enlosadas, de bronce, por ejemplo, y con un montón de dibujos que correspondían a los escudos de las provincias o de los pueblos. Eran muy muy pintorescas las patentes hasta que llegó la unificación, digamos. Está bien. En la unificación, en 1958, se crea el Registro Nacional de la Propiedad Automotor como para poner un poco de orden a toda esta variedad de patentes que había, ¿no? Sí. Entonces, estandariza las patentes, las hace todas iguales a partir de los años 60. Patentes raras de esa época no unificada, como curiosidad para la gente que nos está escuchando en La Pampa, o tal vez en Chaco, las patentes de los años 50 de estas dos provincias poseen una curiosidad y son la figurita difícil para las que lo coleccionan. Porque son muy raras. ¿Cómo son? Y vos, no es cómo son, sino qué dicen. Porque en los años 50, Chaco y La Pampa, como muchas otras provincias actuales, pasaron a ser de territorios nacionales a provincias. Y por unos años, La Pampa, como la conocemos hoy, se llamó Provincia Eva Perón. Y Chaco, Provincia Juan Domingo Perón. Hasta la Revolución Libertadora del 55 que lo derrocó. Y esas patentes son una verdadera rareza. Sí. Y el formato de las primeras chapas patentes creadas por la RNPA, que son las patentes negras que conocemos, a partir de 1964, sí, consistían en una letra y seis dígitos numéricos impresos de color blanco en relieve sobre un fondo negro, y todo el contenido estaba marcado por un fino recuadro pintado de blanco también en relieve. La letra identificaba la provincia o el distrito de erradicación del automotor, y los números eran generados consecutivamente y eran zonalizados también de acuerdo al registro que correspondía. Así, por ejemplo, te digo, vamos a las provincias que nos están escuchando, de arriba abajo, Jujuy, la Y, Salta era la A, Córdoba, mi querida Córdoba, le tocó la X. ¿Por qué le tocó la X? Porque la C de Córdoba la destinaron a Capital, ¿no? Quedaron segundo. Sí, por esta vez sí. Muchas provincias también, como San Luis, por ejemplo, le tocó la D y dejó su lugar de la S a Santa Fe, claro. Mendoza con la M, Buenos Aires la B larga, La Pampa la L, Río Negro la R, Chubut la U, Santa Cruz la Z y Tierra del Fuego la B. ¿La B corta? Cumplimos con todas las provincias que nos están escuchando y los Santiago del Estero, es la G. La G, ahí está, para lo de Quimilí, ¿no? Seguramente sí. Hay gente que se va a acordar que antes veían la patente con la letra G. O sea, estas placas, yo me acuerdo cuando era chico también, eran muy eficaces para reconocer turistas y de dónde venían, ¿no? Vos estabas, claro, en tu ciudad y veías la S y decías, mira, este es turista. De Santa Fe, la A de Salta, un auto que venía muy sucio del sur, vos veías la U y decías, en Córdoba uno con la U. Bueno, y en 1993 el gobierno decide unificar nuevamente y ahí quedan todas iguales, ¿eh? No te queda un dato de procedencia, sino el número consecutivo te puede llegar a dar una idea del año en que ese auto fue patentado. Eso fue a partir de justamente, sí, para evitar reconocer que eran de otra localidad, o no sabemos. No, porque se estaban acabando los números y había provincias que le habían dado un lote de números y no los ocupaban. Entonces, Capital Federal le tuvo, la B de Buenos Aires le tuvo que heredar un 1 chiquito. Claro. Entonces no querían llegar a eso y las unificaron a todas a partir del 1 de enero de 1995, que son las patentes que vemos más habitualmente ahora, que no son las de los autos nuevos, ¿no? Bien, son las que vos ves más en la calle. Este nuevo dominio, al igual que el anterior, permanece en el vehículo durante toda la vida útil y se mantiene el mismo sistema de series asignado por zonificación. En cuanto a los autos usados o vendidos anteriormente a dicha fecha, se le emitía también una nueva chapa patente. Ahora con la nueva del Mercosur no se ha hecho eso, sino que se conserva la vieja. Y se le asignó un rango de letras, ¿no? Cuando el nuevo sistema de patentamiento comenzó a regir, los 0 kilómetros arrancaron de la A y llegaron hasta la letra P. Las letras desde la R hasta la Z las reservaron para reempadronar a vehículos usados. Y la Y y la Z quedaron sin usar. Esta patente, para el que le gustan los números, permitía unas 17,5 millones de combinaciones aproximadamente. Pero no fueron suficientes, por eso nace la patente del Mercosur en el 2016. Ahora, un dato curioso. Aumentó el parque automotor, ¿no? Porque no llegan a alcanzar sí, los números. Sí, aumentó mucho. Aumentó mucho y hubo muchos números que no se utilizaron. Porque se preveía que se iban a reempadronar más autos usados y no fue así. Así que esas no se utilizaron, la letra Ñ tampoco se utilizó. Claro. Y como curiosidad, si la combinación de letras y números que se le asignaba a un vehículo forma una palabra o una sigla, dice, de mal gusto o que afecte el honor, vos ya estarás pensando varias, Nico, me sí, imagino. Sí, sí, sí. El titular tenía derecho a rechazar la patente que le había tocado y exigir una distinta. Ah, mira vos. Por ejemplo, Gil. Claro. Yo pensaba esa, justamente. ¿Vos pensaste esa? Sí, me imaginé. Sí, sí. Y digo, ¿por qué me ponen mi nombre en la patente? Pero no sabía que uno podía rechazarla, ¿eh? Bueno, es importante eso. En el registro la podía rechazar. Había una propaganda muy famosa de una compañía de seguros que hablaba sobre este tema. Vos sabés que después de esto ya viene la patente del Mercosur, el hecho también de que se estaban quedando sin números. Nunca hubo como un cálculo exacto y que te dé un futuro bastante amplio de lo que sería lo que abarca los números, las patentes para un futuro, ¿no? Entonces, en octubre del 2014 se presenta la patente que ahora conocemos, que vemos en los autos 0 kilómetros y en el de hace unos años atrás también, que es la patente única del Mercosur. En aquella fecha, los estados parte del Mercosur aprobaron la resolución y se hizo obligatorio el uso a partir del 1 de enero del 2016. El primero que se prendió a la patente fue Uruguay en marzo del 2015. Y el resto de los países inicialmente lo hicieron en una fecha estipulada, a excepción de Brasil y Paraguay, que comenzaron en 2018 y 2019, respectivamente. Ah, bastante tarde. Sí. Sí, en la Argentina fue prorrogada a la fecha del 1 de abril del 2016 para el patentamiento, como dije, de los 0 kilómetros, en tanto no hubo reempadronamiento de autos usados. Claro, claro. Entre las características más notables de la nueva patente es el tamaño, similar a lo utilizado en Uruguay y Brasil en las últimas décadas, que es mayor que el anterior. Y además se abandona el tradicional fondo negro con letras blancas de las viejas patentes, invirtiendo los colores para hacer más fácil la lectura de los dígitos. Claro, claro. La distribución elegida por Argentina es AB123CD. Para evitar la formación de palabras. También pensaron en esa gente que podía estar ofendida. Claro. Y es imposible que se forme la palabra. Lo que te permite contar a cada país con más de 450 millones de combinaciones. Claro, bueno, esperemos no tener tantos autos, ¿no? Porque ahí sería un problema ya de vivir más que la patente, ¿no? Sí, sí, esta patente yo creo que se va a quedar por muchos años, ¿no? La secuencia alfanumérica seleccionada no debe ser coincidente con la de ningún otro estado parte. O sea, cada estado tomó un grupo de secuencias, ¿no? Numéricas. Esto es para evitar cualquier tipo de complicación en la lectura, ¿no? Claro. Otra curiosidad, traje una por cada una de las patentes de este tipo de combinación. Vos, por ejemplo, Nico, ¿sabés lo que es, o las chicas saben lo que es un número capicúa? Un número que se lee igual del derecho y del revés. O sea, 101, más o menos así. De izquierda para la derecha y de derecha a izquierda, eso. Sí. Hay alguna gente que le asigna como un carácter de suerte, si te toca un número capicúa, otros le juegan a la quiniela, pero si vos querés con esta combinación que te toque un número capicúa, sale una patente en 6.760 números. Así lo leí por algún lado. Mirá vos, me parece montón. Interesante. Nosotros tuvimos un presidente capicúa, ¿no? Tuvimos un presidente capicúa, ¿sí? Que no hay que nombrarlo, sí, porque sí. Dicen que es mufa, así que por las dudas sí. No lo nombremos. Eso en castellano se llama palíndromo. Un palíndromo, exactamente, un palíndromo. Un palíndromo, sí. Bueno, espero que les haya gustado esta historia, las curiosidades sobre las patentes, y bueno, espero que nos sigan también en Andar Bien Radio en Instagram, donde pueden encontrar todos nuestros programas, ¿no? Sí. Y vernos en vivo. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo retrovisor. Hasta la próxima. Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Y ahora que estamos hablando de patentes, ¿con qué tema vamos? Vamos con... ¿Oye? Se me fue la voz. ¿Con qué tema, Lara? Con la patente de Son Akira. A ver. ¡Loco! Todos ustedes están locos. Saca tu patente, loco. Saca tu patente, loco. Saca tu patente, loco. Saca tu patente, loco. Saca tu patente, loco. Para guarachar conmigo, tiene que sacar patente. Saca tu patente, loco. Traigo una rumba sabrosa, una cosa diferente. Saca tu patente, loco. Porque traigo para ti un cumbaito sabroso. Saca tu patente, loco. Ven conmigo pa'l salón y verás como yo gozo. Saca tu patente, loco. Saca tu patente, loco. Saca tu patente, loco. Sácala. Ay, mamita, saca tu patente. Gozadera. Los presentes me gritaron que el baile no me fuera. Bailaban a su manera, guarachaban con ambiente, porque Son Akira tiene lo que le gusta a la gente. Soy la clave, soy el tres, soy el ron, soy sabrosura, soy la caña y el café, soy Akira, yo soy Cuba. Yo traigo rumba sabrosa para que la baile usted, porque Son Akira tiene. Akira tiene lo que le gusta a la gente. Trae alegría y sabor, caballero, lo que le gusta a mi gente. Son Akira tiene lo que le gusta a la gente. Y es que yo vengo gozando, señores. Tiene lo que le gusta a la gente. ¿Qué es lo que tiene Son Akira? cuando Akira toca, nadie se puede aguantar. Ven a gozarlo conmigo, ven a gozarlo otra vez, porque yo traigo en mi música mucho bombo tanille. Vengan mujeres y muevan su cinturita, que yo traigo para ustedes el sabor que necesitan. Los que dicen que soy loco, que se dejen de arrebato, que dejen el comentario, que aquí hay Akira para rato. Deja la locura, deja el arrebato, que aquí hay Akira para rato. Ay, déjate de tanto lío y ven a gozar un rato. Deja la locura, deja el arrebato, que aquí hay Raulito para rato. Y el que no baila conmigo es porque no tiene zapato. Deja la locura, deja el arrebato, que aquí hay Akira para rato. Ay, deja cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ya entrando en el último bloque, sí, empezando la despedida, ahí hablamos sobre la documentación, las patentes. Nos quedó fuera el tema de la patente 101, que es la patente de los trailers, que antes no entraba, después a partir, no me acuerdo de qué año, del 1990, empezó a ser obligatorio ponerle 101 a los trailers. Y ya a partir del decreto 32 del año 2018, que entró en vigor creo que en el 2020 o 2021, ya es obligatorio tener la patente que tiene el auto de adelante que dice trailer, si es 1-1 de uso recreativo, y si es 1-2 o de uso comercial, que puede ser o 3 o 2 o 3 o 4, tiene una patente independiente que se maneja como un auto aparte. Está bien. ¿Sí? Sí. Eso nos queda un poquito afuera, detallarlo un poco más, pero sepan que aparte de tener toda la documentación de la patente del que hemos hecho nosotros, tienen que tener, si tienen un tráiler, la homologación del tráiler, ¿sí? Es muy, muy, muy importante. Así que un poco, eso fue todo el programa de hoy, que lo hicimos con mucho amor, ¿no? Sí. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.